Rudem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchas. Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 4 de abril, pues quiere hablar de pues la seguridad o la inseguridad violenta, que bueno, hasta cierto punto, con tanta fanfarria mediática de que todo va muy bien, no que no nos guste pensarlo, pero pues también hay por ahí cifras de que sigue la violencia. Y acuérdense que puede cambiar el liderazgo, pero los sistemas, las formas de vida, esas se modifican más lenta y gradualmente. Pues por lo cual hay que analizar, dónde estamos. Y es por eso que el día de hoy invité a Santiago Roel, bienvenido. Gracias, buenas tardes de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, ustedes, como siempre, los invitamos a participar en un tema pues que es comunitario y obviamente nacional también. En el 8336-6162, 8336-4203. Ya después de haber recibido un tuiteo de un canario donde supuestamente Chávez hace un avatar y detrás también está supuestamente Corea del Norte amenazando al mundo de Estados Unidos, creo que les ha funcionado a todos para disuadir como chupacabras, lo que está detrás. Realmente seguimos peleando en este país, pues una guerra que hasta cierto punto es ajena contra las drogas de Estados Unidos, mismos que hace poco estaban amenazando en limitarnos el dinero que nos mandaban porque la austeridad allá no les permitía, o sea, puras incongruencias, puras hipocresías. ¿Cómo ves tú esto que menciono de pues, que realmente detrás de todo lo que estamos viendo en los medios sigue estando lo mismo, que estamos peleando contra un enemigo al parecer invencible? Bueno, sí, aquí habría que separar el tema, ¿no? Primero, yo creo que siempre tratar de hablar con números y con evidencia, ¿no? Porque un país desarrollado, una sociedad desarrollada, pues tiende a hablar con números y con evidencia. Entonces, una de las cosas que nosotros aportamos a este intento de hablar con evidencia es un semáforo, el semáforo del delito, en este caso el semáforo del delito nacional, que publicamos una vez al año, a diferencia del de Nuevo León o el de Coahuila o el de algunos municipios. Este lo publicamos nada más una vez al año, manejamos las tasas por cada 100,000 habitantes, y quien esté interesado, digo, voy a dar algunos datos que tenemos por aquí, pero quien esté interesado, pues puede accesarlo y bajarlo y verlo, porque esto es público, de eso se trata, en nuestra página, si me permites darla a conocer para quien esté interesado. Es www.prominix, con X al final, prominix.com. Y ahí está el semáforo del delito nacional y otros temas, pero en este caso lo que nos concierne el día de hoy, el semáforo del delito, lo acabamos de publicar, Juan Carlos, lo publicamos ahora en marzo, a finales de marzo. Y sea, obviamente los medios de comunicación lo han tomado en algunos estados. Yo creo que antes de entrar al tema, pues sí, sigue México en problemas, eso sería lo primero, las cosas no cambian rápidamente. Además, no ha habido un cambio radical todavía en la política pública. Sí veo un énfasis diferente a la administración anterior. En la actual administración federal están tratando de impulsar la prevención social del delito, y esto es bueno. Esto es lo que hacemos nosotros en Sonora desde hace 6 años, y por eso Sonora nos aparece en verde en el semáforo del delito, el semáforo delictivo nacional. Sonora es de los 10 estados más seguros del país, es el único estado de la frontera en verde. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues fuera de uno o dos delitos, de un delito, lo demás está por abajo de la media nacional. Entonces Sonora ha hecho una buena labor a través de la prevención social de la delincuencia. Aquí hay municipios como Escobedo, más recientemente San Nicolás, más recientemente también San Pedro, en la parte de acá poniente de San Pedro 400, que trabajan con esto, que es la prevención social de la delincuencia. Y esto quiere decir, es un cambio de paradigma importante, porque el tema no es policíaco, el tema es social. Este es un gran cambio de entendimiento, ¿no? Es decir, sí, obviamente hay una pequeña parte por ahí policíaca, pero la mayor parte es un tema social. La violencia viene a ser un indicador de una disfunción social. Te está hablando el sistema y te está diciendo algo no funciona, ¿no? Por ejemplo, en las colonias, hay colonias en donde la violencia familiar es altísima, ¿no? Más del 50% de las llamadas de auxilio a la policía en un fin de semana son violencia familiar. O las violaciones, o las lesiones, que generalmente son delitos que se cometen entre jóvenes. ¿Y qué les falta qué? Pues, ¿qué les está faltando a estas colonias? ¿Qué te están diciendo, no? Pues nos falta deportes, nos falta actividad cultural, nos falta actividad recreativa, obviamente nos faltan oportunidades, nos falta capacitación, nos falta empleos. Entonces, este es un cambio importante por parte de la política nacional, que sí, la nueva subsecretaría de prevención de la Secretaría de Gobernación está haciendo esto. Otra cosa importante, y aquí ves un cambio de énfasis, es que la Secretaría de Seguridad desapareció y se convirtió en una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación. Son signos muy, muy importantes que no vamos a ver de inmediato su manifestación, pero te está dando un cambio, un viraje muy importante contra la administración anterior. Ahora, el tema de lo social, pues es un tema de largo plazo, en donde nosotros hemos insistido mucho en que debe haber un cambio radical, es en el tema, en el manejo de la mal llamada guerra contra las drogas. Esto vendría a bajar radicalmente los índices delictivos del país, y aquí sí todavía desafortunadamente no vemos un cambio, por lo menos en el Ejecutivo. Pero yo quisiera que empezáramos a hablar también de abajo, porque pues estoy de acuerdo en que se puede prevenir el delito, pero también creo que cuando a nivel nacional está pasando algo, pues como dirían los economistas liberales, pues si tú creces económicamente, pues no ocupas tanto gobierno, ¿no? Y entonces, si tú tienes que a nivel nacional sigue habiendo problemas serios y que las economías que van creciendo, pues técnicamente van teniendo maneras de solventar lo económico, y eso siendo lo más importante, que puede detonar crisis locales y obviamente familiares, pues habría que ver si le seguimos confiando también al Estado en que sigan creciendo en burocracia, aunque se fusionen los departamentos, pues para ver qué la sociedad que puede, ella a sí misma, con la información que nos vas a presentar, pues para no tener que estar dependiendo en una oficina pública, para que, es que vamos a hacer esto. Bueno, pues posiblemente si se quitaran el camino tantito, poquito menos, bueno, de burocracia, pero, y pudiéramos crecer económicamente, pero pues no, mira, ocuparíamos, no, tanto gobierno. Si estamos creciendo económicamente, el tema de que si hay mucho o poco gobierno, yo creo que es más importante el que haya un buen gobierno. O sea, lo más importante es que haya un buen gobierno. Y si hay áreas de la sociedad mexicana, por la grave desigualdad económica en la que vivimos, que definitivamente requieren la atención del gobierno, ¿no? Es decir, si tú no les proporcionas un servicio de un psicólogo, de un médico, pues no se da. Ahora, en ese sentido también veo un cambio favorable en la presente administración, en el sentido de enfatizar la medición, la evaluación en el tema educativo. Es fundamental porque pues uno de los factores más importantes para la igualdad social es la educación. Y si estás copado o estás secuestrado por un sindicato que no se sujeta a evaluaciones, pues este es un tema importante, ¿no? El otro, el otro tema es el combate a los monopolios, ¿no? Es decir, ahí entraríamos a temas ya más específicos de lo social. No soy experto, pero sí lo que sabemos en México, pues es el si no tienes una economía que fomente el crecimiento por parte de la pequeña y la mediana, o si estamos sofocados por monopolios, sean públicos o sean privados, pues esto es desfavorable. No estamos en una etapa precapitalista, ni siquiera hemos llegado al capitalismo, de los grandes monopolios que controlan, en donde los ricos se hacen más ricos, los educados se hacen más educados, y los pobres se quedan rezagados ante el crecimiento del mundo y de México. Y ya que dices eso, pues sería muy bueno ver si con el semáforo que estás presentando es posible darnos cuenta, porque hay muchas versiones que realmente, y siguiendo la lógica, si tú pones más canicas en el lavabo, pues es más posible que vayan a chocar entre ellas. Hay una teoría de que a partir de que salen a las calles los militares de forma pronunciada del 2006, se dispara la violencia. Claro, esto según Jorge Castañeda y otros muchos, intelectuales. ¿No? O sea, lo que pasa es que no hay que ser un gran intelectual o analista para ver esto, ¿no? Por ejemplo, los índices de homicidios, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que tenía Nuevo León en el 2006 era de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año. Son tasas anuales. Equiparable a la de Estados Unidos, equiparable a la de algunos países europeos, no de las menores del mundo, pero digamos que era un estado con tasas súper envidiables, ¿no? En todos los delitos, pero específicamente. ¿En cuánto estamos actualmente? Déjame darte la tasa de Nuevo León y luego ya vamos brincando a otros estados o a otros análisis, pero ahorita estamos en 32. 32, es decir, que es más de 5 veces la tasa que teníamos en el 2006. Estos son datos del 2012. Entonces, sí ha bajado, porque en el 2011 estábamos en 40 y tantos, no me acuerdo si era 48. Sí ha bajado la tasa de homicidios en Nuevo León, pero nos falta muchísimo, muchísimo para llegar a la tasa que teníamos en el 2006. Es previo a la crisis que se generó con lo que tú mencionas, con este combate equivocado a un problema de salud, que es un tema de las drogas, y que se quiso combatir por medios policíacos y luego militares, y pues estamos viendo las consecuencias. ¿Cuál es la lección? Pues la violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, ahorita, ¿quién, por ejemplo, te muestra, quién es el que aparece más mal calificado por el semáforo del delito? En varios delitos, los delitos que evaluamos, nomás déjame acotarlo, son algunos delitos patrimoniales como robo a casa, robo a negocio, robo a vehículo y robo a persona. Y de los delitos violentos tenemos homicidio, lesiones, violación, secuestro y extorsión. Violencia familiar desafortunadamente no la incluimos porque no, el Sistema Nacional de Seguridad no da los datos. Yo ya pasé la petición y aparentemente ya lo van a empezar a publicar. Es bien importante medir la violencia familiar. En Sonora es uno de los delitos que más caso le hacemos. ¿Quién sale mal evaluado? Bueno, el peor evaluado es el estado de Morelos. Y ahí de las notas que tú podrás haber visto en el periódico, se mezcla mala corrupción, mal gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? En Morelos es el peor evaluado. Baja California y Tamaulipas también están mal evaluados, no tanto como Morelos, pero estos serían los tres estados con los peores índices delictivos del país. Y luego tienes estados que eran muy tranquilos, Juan Carlos, como Aguascalientes, en rojo, Coahuila, bueno, pues ya sabemos, en rojo, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur, Chihuahua, DF, Nuevo León y Puebla son los que están en rojo, ¿no? Los demás tienen amarillos, que quiere decir el amarillo que estás abajo de la media nacional, o incluso verde, como sería el caso de Sonora, que es un caso extraordinario, por lo que te comentaba hace rato, ¿no? Entonces, estos son los peor evaluados. Y ahí ya nos metemos al detalle por delito. Antes de entrar a eso, o antes de comentarlo, me gustaría decirte que una de las cosas nuevas que estamos midiendo en el semáforo de este año es el porcentaje de ejecuciones sobre el total de homicidios. Es decir, ejecuciones violentas, estas que vemos de crimen organizado, relacionado con crimen organizado, que no los mide el Estado, los miden los medios de comunicación. Y aquí comparamos, decir, oye, si hubo 100 homicidios en Nuevo León, ¿cuántos de estos fueron ejecuciones? Sí, porque si encuentras a alguien con un machetazo, pues lo puedes identificar como lo que está ahorita surgiendo, que son las autodefensas, contra que si encuentras a alguien descuartizado, descabezado, pues te queda muy claro que es de la tendencia esta del... Es de otro... Tiene otro modus operandi, tiene otra razón de ser, tiene otro origen, sí, ¿no? Los tiros de gracia... Homicidios siempre va a haber, y son homicidios pues pasionales o algún asalto. Esa era la tasa que teníamos, sí, en Nuevo León, de 6 homicidios. Para diferenciarlo con esta lucha contra el narco y también el... Exacto. Narco cómo se ha posicionado en los... Así últimos 10 años. Y aquí, por ejemplo, te puedo decir que a nivel nacional... La media es 45% de los homicidios son ejecuciones. Entonces casi el 50% son ejecuciones. Claro, hay estados muy tranquilos, como sería Campeche, Oaxaca, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes, en donde tienen tasas del 7, el 6%, el 1%. O sea, no es relevante. Por el contrario, tenemos estados en donde, como Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, en donde arriba del 80% del problema son ejecuciones, de los homicidios son ejecuciones. Por ejemplo, en Nuevo León, el 82% de los homicidios son ejecuciones. Y esto es justamente el diferencial que encuentras entre la tasa que teníamos en el 2006 y la que tenemos en el 2012. Es decir, si pudiéramos tratar este tema de las drogas de una manera diferente, estaríamos abatiendo el 82% de la violencia en Nuevo León. No se abate toda, en ningún estado se abate toda. Sí, porque es lo que te iba a preguntar. Y déjame decirte, por ejemplo, Zacatecas, el 99% de los homicidios son ejecuciones. Entonces, dices, bueno, casi el 100%, ¿qué está sucediendo? Pues que son estados contaminados fuertemente por este crimen organizado que se ha exacerbado a raíz de una mala política. Digo, pública. Para las causas directas de la violencia, o sea, habría que ver cuáles son. Pero la pregunta es, o sea, ¿hay paralelismos? ¿Podemos sacar congruencias entre diferentes estados y poder hacer conclusiones? ¿O nada más estás midiendo en sí lo que se va reportando y nada más es llevar una estadística de eso? Lo primero es ver, es decir, este es un diagnóstico, ¿no? Y es un diagnóstico muy fácil de entender, por lo menos lo semanforizamos para que todo el mundo lo entienda, lo vea. Tenemos mapas, es un mapa de México en donde se ven los diferentes colores y demás. Eso es lo primero, ¿no? Para hablar con fundamento. Lo que se puede deducir son varias cosas. En primer lugar, que algo muy equivocado sucedió del 2006 en adelante. O sea, los tasas, porque ahí también en el semáforo ponemos el crecimiento o el decrecimiento, es decir, el comportamiento o las tendencias de las tasas. La primera conclusión es que del 2006 en adelante esto no está funcionando. Es decir, tenemos que hacer un cambio radical en México de muchas cosas, ¿no? Lo segundo que observamos es que hay estados que tienen muy... Con mucha problemática relacionada con crimen organizado, con drogas, etcétera, que no tiene nada que ver con el flujo de drogas a Estados Unidos. Es decir, que el mercado violento, Juan Carlos, es el mercado del narcomenudeo, no el de exportación. Sí, las plazas que se están peleando. El pelearte la plaza, que es pelearse la escuela, la secundaria, la prepa, el antro, los taxistas, los meseros, los restaurantes. El pelear la plaza es lo que genera la violencia. Esto es muy interesante, porque la mayor parte de los analistas, muy pocos analistas, es más, yo no me he encontrado ninguno, que opine esto. Jorge Castañeda, además, dice, no, es que es el mercado de exportación. No es el mercado de exportación. Bueno, incluso puede ser una parte también. No, obviamente, pero es la violencia que teníamos en los 90, cuando pues ves plazas como Baja California, como Tijuana, como Matamoros, etcétera, que sí, esa violencia está, es el pleito por la... El mismo presidente en el Calderón... punto fronterizo. El mismo presidente Calderón, al final de su sexenio, empezó a reconocer esto. Pero ¿esto a qué nos lleva? Que nosotros hemos estado culpando a los norteamericanos de nuestro problema. Es nuestro problema y nosotros podemos resolverlo. No tenemos que esperar a que Estados Unidos... Qué padre sería si Estados Unidos también le entrara a un cambio de política respecto al manejo de las drogas. Pero si no es así, no importa. México tiene en sus manos el poder resolver de perdido el 80% del problema. Entonces el narcomenudeo no es el mercado más rentable, el más rentable es el de exportación, pero el más violento y el que recluta más gente y la recluta justamente de las colonias en riesgo que podemos detectar a través del semáforo, es justamente el narcomenudeo. Sí, pero bueno, más rentable porque pagan en dólares, pero una vez que tú ya tienes bien copado ese mercado, porque pues allá en el norte las mafias, que obviamente son institucionalizadas, pues ya tienen sus cuotas establecidas. Pero eso te crea después, pues si tú ya tienes más producto, pues lo vas a vender aquí y pues con pesos mexicanos, pues eso también va generando sí, utilidades que lo hacen poco a poco. Y tú lo ves reflejado no nada más en la cantidad de gente que se muere por competir, sino por los precios de la droga que irónicamente suben y sube la producción. Yo antier publicaba que irónicamente en este tiempo del 2006... se incrementó 40% más la producción de amapola. Y ayer sí, salían cifras también que la producción de opio en Afganistán sube. Claro. Y que irónicamente, o sea, Carlos, Sudamérica... Lo hemos comentado aquí en varios programas. La guerra contra las drogas no tiene ningún indicador favorable. Cada vez hay más droga, cada vez es más barata, cada vez es de mejor calidad, cada vez es más accesible a los jóvenes, cada vez se transita más y cada vez te genera más violencia, más costos. Lo que quería decir con eso es... Ha fracasado totalmente. No, pero nada más lo que quería decir para cerrar ese comentario es que a la hora que se meten las instituciones estatales, y las indirectamente estatales como las legiones, como la CIA y otras, pues acaban corporeizando un negocio. Y esto, pues, no nada más afecta tu política pública, sino que destruye la intención de la comunidad de hacer algo en conjunción con las autoridades. Estamos atrapados, estamos copados por una política de Estados Unidos que favorece a grupos ocultos, y a veces no tan ocultos, de Estados Unidos. Yo lo he comentado muchas veces, platicando con un ex agente encubierto de Estados Unidos que dedicó muchos años de su vida a la guerra contra las drogas y ahora arrepentido porque arruinó las vidas de muchos jóvenes, se pasó al otro lado y está a favor. James Cole, que es fundador de LEAP, una organización muy seria en Estados Unidos de exagentes policíacos que ahora están a favor de la legalización. Y yo le dije, Jack, ¿cuándo te diste cuenta que esto estaba mal? Me dijo, me di cuenta que esto estaba mal cuando entendí que la CIA estaba detrás del manejo del mercado de las drogas en Estados Unidos. Le dije, ¿cómo? A ver, dame datos, ¿no? Dijo, mira, cuando surgió el problema en Nicaragua, en Centroamérica y Nicaragua, de repente las calles de Nueva York estaban inundadas de cocaína. Y cuando más adelante ayudamos a Afganistán en contra de los rusos, de repente estaban llenas las calles de Nueva York de heroína de la calidad más pura. Se nos morían los muchachos inyectándose la mugrosa heroína esta. Entonces dice, ahí me di cuenta que había agencias de gobierno, del gobierno de Estados Unidos, que estaban involucradas en el narcotráfico directamente. Entonces, agrégale... ¿Y el crack en San Francisco? Agrégale, ¿sí? Juan Carlos, la industria de las armas de Estados Unidos, agrégale la industria farmacéutica, agrégale la industria de las cárceles, y te das cuenta que hay muchos intereses ocultos. La propia policía, las policías en Estados Unidos tienen un gran incentivo a la guerra contra las drogas, porque tú sabes que se quedan, creo que, con el 50% de los bienes que incautan. Si a ti te pescan droga en exceso en tu casa y vas a ir a la cárcel, la casa ya no es tuya, la casa es de la policía, ¿no? Del Estado. Sí, como en la incautan. Guerra, ¿no? Entonces, hay unos grandes intereses. Por eso yo creo que México, cuando me preguntan a mí, yo creo que México tiene el camino mucho más fácil para un cambio de política radical en esto que Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos intereses que nosotros desafortunadamente hemos seguido a lo bruto, a lo tonto, porque lo único que nos ha causado aquí, Juan Carlos, es que cada vez nuestros niños y jóvenes están más expuestos al problema y cada vez tenemos más muertos y cada vez tenemos más costos sociales en México derivados de esta política equivocada que ni siquiera nosotros inventamos, que es de los norteamericanos y que estúpidamente estamos siguiendo. Sí, pero también hay otra cosa, y yo lo he dicho aquí en el programa, no podemos saber al final la ejecución, cuál fue la causa, aunque podemos inferir pues que algo está pasando, ¿no? Pero creo que también es responsabilidad de este país hacer algo, porque, oye, pues si por un lado nos conviene seguir peleando esa guerra, que al final es excusa para tener militarizado todo, pues finalmente también, si hay cosas sociales que México sí es responsable, como la mala distribución de la riqueza, claro, y como el bajo crecimiento, claro, económico neoliberal, pues al presidente ahorita pues no le va a convenir que se termine la guerra contra las drogas, porque también es el paliativo para inmovilidad social de este país, que se ve reflejada en que la gente quiere ser parte del narco y que por ende pues es una forma de salir adelante. A ningún presidente de ningún país latinoamericano en problemas como Colombia o México o Brasil le conviene esta guerra, a ninguno. No hay manera de justificarla, no hay manera de defenderla, ni por intereses ocultos ni no ocultos. Ningún país puede estar contento con que sus jóvenes estén muriendo. A veces escuchas el argumento por parte de algún político o algún líder social que dice, bueno, pero son ejecuciones entre ellos, ¿no? Entre los malosos. No. Son jóvenes que pudieron tener una carrera, que pudieron haber estudiado en algún lado. Es decir, antes de caer en esto, ¿qué eran? ¿No? Eran jóvenes con inquietudes sociales y que nadie les dio la oportunidad, ¿no? Oye, tenemos una llamada aquí al aire. Bienvenido. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Habla Alan de Anda, estudiante de la Universidad de Nuevo León. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, pues para felicitarlos por el programa. Estaba escuchando ahorita la radio, y pues la temática pues es sumamente importante, dada pues la situación, ¿no?, de violencia que vivimos desde hace años, ¿no? Me gusta mucho la temática y cómo se está abordando desde un punto de vista pues analítico y no meramente de contar las víctimas, ¿no? Y pienso que pues ese tipo de temas pues debe abundar en las universidades, ¿no? Que a fin de cuentas es ahí donde se dan los cambios y las ideas nuevas, ¿no? Pues mis felicitaciones, ¿no? Por ese tema. Muchas gracias. Te invito. ¿Cómo se llama el especialista que está ahí contigo, perdón? Santiago Roel. Santiago Roel. Ah, muy bien. Roel. Muy bien. Oye, Alan. No, pues, sí. Alan, estás en la universidad, qué importante tu llamada, y te invito a que visites la página para que veas el semáforo del delito nacional y el estatal, si quieres también, y empecemos a hablar con más datos, ¿no? La página te la voy a repetir, es prominix.com. Te invito a que la veas y por ahí puedes también comunicarte conmigo. Me interesan mucho tus opiniones. Claro que sí. ¿Me la puede deletrear, por favor? Prominix, con X. Prominix. Prominix.com. Si no, busca, googlea semáforo delictivo nacional y te va a aparecer. Ah, excelente. No, pues muy bien. Felicitaciones, y qué bueno que tengan este tipo de contenidos en radios universitarios, que hace falta tocar ese tema en las universidades. Ok, muchas gracias por tu llamada. Bueno, pues será bueno de una vez irnos a corte para regresar después con el tema. Payasito, la hace sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te oprime el corazón, pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocer. Payasito, payasito, payasito, a ti no te amará. Historias al vuelo. No mató por matar. Es que se moría por matar. El asesino. En el marco de la Semana de la Conciencia, te esperamos para donar tu cabello para pelucas con cáncer. Este próximo 11 de abril habrá estilistas cortando cabello. Recuerda que por lo menos deben de ser 20 centímetros de largo. Puede ser virgen, teñido, con canas, liso o rizado. Si tu voluntad es donar, te esperamos. Este es un saludo de la Red de Radio Universitaria de Colombia para la Red de Radioemisoras Universitarias de Chile, con motivo de la celebración del Día de la Radio Universitaria Latinoamericana este 5 de abril, fecha que conmemora la inauguración de la primera radio universitaria de América Latina, la Radio Universidad Nacional de La Plata, ocurrida en 1924. Reciban un abrazo fraternal desde Colombia. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando de la seguridad, inseguridad y violencia en México. Estoy con Santiago Roel y con ustedes para que nos hablen, opinen sobre un tema que trastoca la comunidad de aquí y de otras latitudes de la nación. En el 8336-6162, 8336 4203. Me estabas hablando sobre el semáforo de la el delito, pero el delito incluye muertes, obviamente. Sí, también. Homicidios, sí, claro. Pero tenemos otros delitos que evaluamos, ¿no? Por ejemplo, los robos, ¿no? Es importante. Y ahí ha habido una leve reducción a nivel nacional del 3%, ¿no? Nuevo León, en este caso, está en amarillo en el semáforo delictivo nacional, o sea, ligeramente abajo de la media nacional, y son datos del 2012, recuerdo, y esto obedece a que sí han estado bajando los robos en Nuevo León, ¿no? Luego tenemos robo a negocio, en donde Nuevo León aparece en rojo en el semáforo nacional, y hay una leve reducción a nivel nacional de 4 puntos. ¿Robo a negocio incluye pedir piso y todo eso? No, eso es robo a negocio, no, eso se llama extorsión. Y no está, eso es extorsión. Y no está tipificada todavía, o sea, valdría la pena, porque nosotros medimos en el semáforo extorsión, pero puede ser extorsión telefónica, pues, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que te extorsionen telefónicamente que te pidan piso, ¿no? Tenemos una llamada, perdón que te interrumpa. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Sí, diga, sí. Hola, bienvenida. Buenas tardes, yo quería opinar lo siguiente. ¿Sí? Fíjate que he sentido que a raíz de que entró Peña, como que tienen consigna los periódicos, los noticieros, de no externar todos los acontecimientos que se dan como robos, balaceras. Oh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como que quieren bajar sus estadísticas. Claro. Esa es una razón, y la que me da pánico es que fuera a haber ya convenios con los malosos, ¿verdad? Entonces, yo prefiero que seamos realistas, aunque nos duela, pero no esconder las realidades como veo que están pasando. Porque nos enteramos de robos, de balaceras, y sin embargo no salen. Lo que me llama la atención es que ni en los de Twitter están saliendo. Entonces, ahí, ¿por qué? ¿Porque la gente ya no quiere ponerlos o por qué? Bueno, sí, o sea, tú sabes que parte de mantener el orden comunitario, pues es la percepción de que las cosas están bien o mal, y por ende, pues como has sabido en este país, el monopolio de medios, pues es como son menos, es muy fácil que se alineen pues con lo que los políticos les asignan, porque pues ya sabes que van de la mano para postularse y para pues llevarnos, se supone, a mejores aguas. Estamos hablando, de hecho, aquí en este programa sobre que aunque ha habido pequeñas modificaciones, pues sí, por ejemplo, tengo yo por ahí, creo que van 3,000 muertos en el número que analicé desde que entró Peña Nieto. Entonces, pues sí, pudo haber bajado algún porcentaje, pero como yo mencionaba, pues obviamente puede cambiar un liderazgo, pero traemos la inercia de una sociedad que cree que las cosas se combaten desde arriba. Pero pues sí estoy de acuerdo contigo, y es importante que las cosas salgan, pues para que tampoco nos vayamos con el hecho de que ya todo está bien, no porque no queramos que esté, pero porque pues tampoco nos van a jugar el dedo en la boca, ¿verdad? Claro, claro, porque de la noche a la mañana, ya porque entró un nuevo presidente, no, las cosas ya bajaron, el índice de los robos, ya bajó el índice de los balazos y demás, ¿verdad? Tenemos el caso de Reynosa, tenemos el caso que estaba aconteciendo en Torreón y Chihuahua, y sin embargo, los periódicos ya están más calladitos. Por ejemplo, el que de plano salió que ya no iba a poner más, creo que era un periódico de Saltillo, de alguna parte de Coahuila, precisamente porque los habían atacado mucho. Entonces, yo lo que tengo miedo es que estos señores pacten con los narcos y tarde que temprano, al rato, de cada 10 habitantes, 6 van a estar implicados, o si no, tu familia, tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos ser más realistas, sinceros, permisivos y ¿cómo se dice? Impunidades. Perfecto, Mo, pues gracias por tu llamada. No hay por qué, hasta luego. Gracias por tu programa, felicidades. ¿A ti? Bueno, es muy válida la pregunta, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es que los datos que estamos dando son del 2012. O sea, no es de la administración del actual presidente, es del último año de gobierno del presidente Calderón. Dos, justamente la intención de este semáforo, que nos cuesta mucho sacar los datos y publicarlos, es justamente eso. El independizarnos un poquito de los medios de comunicación o de los posibles arreglos que pudiera haber, o de la intención de algún gobernante de esconder sus cifras y hurgar en ellas y publicarlas nosotros para estar enterados, ¿no? Así empezamos el programa diciendo que era importante estar enterados, que una sociedad moderna. Entonces tiene razón la señora que habla, ¿no? En cuanto al arreglo, es decir, en cuanto a que ahora todo está bien, yo no lo veo así, ¿no? Es decir, obviamente hay un cambio de sexenio, un cambio de administración, hay un cambio de intenciones y de políticas públicas valioso, y eso hay que reconocerlo. ¿Que todavía no están los resultados? No, todavía no están. Yo no los veo todavía, pero sí me gusta en muchos aspectos el cambio de intención. Entre ellos, el pacto creo que ha funcionado, ¿no? Se están logrando acuerdos en el Congreso que antes se veían imposibles, de temas muy importantes, ¿no? Que el gobierno haya comprado los medios, pues no sé. Yo creo que a veces sí sucede y a veces no. Que se haya arreglado con los grupos, con los narcotraficantes, es bien difícil. Ya no se puede. Ya no se puede, porque son tantos, es un sistema complejo, son tantos, están tan atomizados, que es sumamente difícil lograr un acuerdo, y en caso de que lo logren, no duraría, ¿no? Entonces, y por lo mismo, porque es imposible lograr un acuerdo, y porque siguen las ejecuciones y sigue el tema, la única solución para erradicar esta violencia excesiva de inmediato, no el tema de fondo, pero sí esta violencia excesiva, es el tema del control de las drogas por parte del Estado. Por eso nosotros pugnamos. Esto no viene a resolver temas de fondo, como es la desigualdad y la injusticia social, etcétera, etcétera. Pero eso es a lo que tenemos que dedicarnos. En vez de andar luchando en un tema artificial, en una violencia artificial en las calles, con ejércitos, gastando tantos recursos, tantas vidas valiosas o que pudieron haber sido valiosas en esto, costos de turismo, de economía para México, vamos a resolver esto, vamos a quitar este tema de las drogas fuera de la mesa y vamos a dedicarnos a lo importante, que es el tema social, que así empezamos. Sí, el objetivo de hoy, sí, gracias por tu llamada otra vez, es... Pues yo sé que, por ejemplo, hace 2 semanas o 3 hubo una balacera en Monclova que dicen que estuvo de miedo, y que Torreón y que Reynosa pues han estado incrementando la violencia, pero el objetivo es tratar de verlo a nivel nacional para tratar de analizar si realmente lo que pasa en estas ciudades que menciono es aislado, aunque bueno, casi nunca las cosas son aisladas, pero si, por ejemplo, fuera un problema de exportación, pues posiblemente sería la frontera nada más la que tendría bronca. Entonces, mira, al presentar esto así, pues ya puedes ver tú y analizar a nivel nacional si hay, como dices tú, tendencias y causas que pues son macro y que están más allá de nada más decir que localmente. Por ejemplo, ¿no? En la tasa de ejecuciones, los estados con mayores ejecuciones son Sinaloa, Durango, Chihuahua, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guerrero y luego Zacatecas, Morelos, Tamaulipas y Jalisco. Ahí está donde está concentrado la mayor parte del problema. Aquí el análisis iba un poco más allá, como tú sugerías, Juan Carlos, de no quedarnos nada más en los datos, tratar de interpretar algo. Y de las interpretaciones que yo saco también de esto es, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer Guerrero en la violencia de un mercado de exportación de drogas? Nada. ¿O qué tiene que hacer Zacatecas? ¿O qué tiene que hacer Colima? Nada. Ni por ahí le pasan. Entonces ahí no pasan. Entonces volvemos a lo mismo. El tema es, el narcotráfico violento es el narcomenudeo, es el principal problema de México, y esta es una buena noticia porque podemos resolverlo nosotros, los mexicanos. Que también aquí ya basta de siempre en México andamos buscando culpables de fuera, ¿no? Y generalmente son los Estados Unidos a quienes culpamos. Sí, estamos siguiendo una política equivocada de Estados Unidos, pero está en nuestras manos tomar la decisión de tomar un camino diferente, de tomar el control de las drogas por parte del Estado. Estaríamos ahora sí atacando el problema de veras, no para otra cosa más que para reducir violencias, para reducir consumos o adicciones en los menores de edad. Yo creo que el tema de los mayores de edad, pues que se metan lo que gusten, pero en los jóvenes pues sí hay que protegerlos. Y sobre todo en lo que estamos viendo aquí en el semáforo del delito, que es el tema de homicidios, el tema de robos, el tema de secuestros. Por cierto, no hemos visto secuestros, no sé si quieras verlo. Sí, pero la pregunta es porque, bueno, todo el mundo dice que la moralidad es lo que no debe permitir una legalización. ¿Qué? Pero como están las cosas, pues... ¿Pero qué es la moralidad? Es más pragmático el salvar vidas que ingenuamente se van. Pues es más inmoral permitir que las drogas te las estén vendiendo a tus hijos en la primaria o en la secundaria, como es actualmente, o se las ofrezcan a tus hijos adolescentes en los antros. O que tu hijo, dejar que tu hijo muera por una bala de esta guerra absurda, a tocarlo el tema en su justa dimensión. Es un tema de salud, es un tema que debe atenderse por la Secretaría de Salud exclusivamente, y esto no se va a resolver ni con control, ni con balas, ni con coerciones. Esto se resuelve con campañas preventivas, se resuelve con controles administrativos por parte de la Secretaría de Salud. Para empezar, en México no tenemos un gran problema de adicciones. Sí, porque luego la duda es esa, que si tú legalizas, la gente se va al otro extremo de que ya la adicción va a ser de 100%. Pues ya creo que los matrimonios entre homosexuales son legales en Coahuila, no, y sin embargo no por eso todo el mundo no se ha pasado a ser homosexual. O sea, no porque te legalicen las drogas te vas a ser drogadicto. Sí hay, entiendo, de lo que he leído, a veces un ligero incremento, pero en la población adulta, no en los jóvenes. Y lo que tú estás tratando de proteger es en los jóvenes hay una gran reducción cuando tú tomas el control del mercado. Y, ¿con ejemplos en Portugal? En Portugal, en Suiza, en Holanda. Entonces dices, bueno, pues los mayores de edad, pues si un señor de 50 años como yo quiere probar la marihuana, pues eso bronca, ¿no? Pero si un muchacho de 15 años, al cual ahorita lo están hostigando desde la secundaria o la prepa, para que tome drogas, y si no es así, para golpearlo, o para matarlo, o para recluirlo en el tema del crimen organizado, pues eso sí se me hace inmoral, ¿no? Totalmente inmoral. Entonces, desde si nos queremos meter al tema de la moralidad, pues no hay manera de justificar una política pública que es a todas luces un fracaso. Sí, porque también, como decíamos hace rato, pues siempre que hay conflictos alrededor de algo, pues ese algo tiende a ser más famoso, y lo que le ha pasado a la droga es que se ha incrementado su popularidad, sus precios, su pureza, y es un problema que pues no era tan problema antes de que le pusiéramos el dedo encima, ¿no? Se lo pusimos el dedo encima de una manera equivocada. Debimos haberle puesto el dedo encima desde la prevención. Por ejemplo, las campañas preventivas en contra del tabaco pues han funcionado. Muy poca gente fuma, ¿no? Aquí en la UDEM pues no puedes fumar en ningún lado más que zonas exclusivas, y ha funcionado. Entonces las campañas preventivas funcionan. O la educación básica, que también es como una prevención más que... Hablamos de prevención y puede ser en la escuela, puede ser educativo, puede ser en con medidas coercitivas como el no poder fumar en una universidad, que me parece bien. Yo soy fumador y a mí me sirve tremendamente que no pueda fumar yo en los restaurantes o no pueda fumar libremente en cualquier parte, porque eso me ayuda y entiendo los graves daños del tabaco. Bueno, pero está el tema del alcohol, fíjate. El tema del alcohol, lo hemos mencionado muchas veces hablando del semáforo del delito, es el que te genera más violencia familiar que cualquier otra droga. 80% de la violencia familiar está generada por el alcohol. Obviamente hay otras cosas detrás, ¿no? Hay problemas económicos, hay problemas de desigualdad y demás. Pero si hablamos exclusivamente de una sustancia psicoactiva que te genera violencia, el alcohol es la más agresiva. El otro día me comentaba, y esto lo valido con comandantes de municipios aquí y en Sonora, y siempre les pregunto, ¿no? Oye, a ver, entre los jóvenes y la violencia familiar, ¿qué es lo que encuentras? Digo, alcohol. Y no ninguna otra droga. Digo, bueno, parece ser que el cristal también genera conductas violentas, pero como el alcohol, ninguno. Entonces tenemos una droga legal, que es el alcohol, que te genera violencia, que te genera una serie de problemas y que es legal. Y tenemos otras drogas que a lo mejor, sin tratar de defender ninguna de ellas, ¿no? Pero quizá la marihuana, pues le digo, oye, específicamente marihuana, los marihuanos o las familias donde encuentran marihuana, ¿son violentos? No, no son violentos. Entonces, pues, ¿qué les pasa? Pues se mueren, pero de risa, o se quedan dormidos, pero no agreden, oye, pero a los yo hijos. También, yo lo que me pregunto es, si esto es que estás dando tú, pues digo, cada quien defiende sus hechos, pero si pudiéramos comprobar lo que dices, pues ¿quién está mintiendo? Porque, pues oye, pues las instituciones que quieren perpetuar la guerra mienten, o sea, ¿cómo podemos realmente decir que trascendemos un conflicto que es evidenciadamente malo? Ningún defensor de la política actual va a argumentar contigo en ningún lado, ni en México, ni en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, ni la ONU. O sea, aquí hay dos grandes defensores de la prohibición, que son Estados Unidos y la ONU, que está copada por los Estados Unidos. Pero ninguno de ellos van a debatir a foros o a programas como estos, ninguna. No aguantan dos preguntas. Porque no hay argumentos racionales. Y por ende, porque no están ni siquiera permitiendo el argumento racional, nos tienen en un nivel de conflicto mágico, y pues por ende la gente pensamos que hacen lo mejor por nosotros, ¿no? Lo que ha pasado, lo que encuentras es que nos han lavado el cerebro durante 40 años, y te encuentras gente pensante aquí en Monterrey, o en México, o en Estados Unidos, pensante, inteligente, que no entiende el problema y no entiende la solución. Sí, más radical es sostener una mentira que decir la verdad. Porque se ha convertido en tabú, y entonces el tabú, pues ya no hay argumentos racionales al respecto. Pero si tú les muestras la evidencia, les muestras cómo la política actual ha agravado todos los indicadores, ¿no? Y en México es muy claro, Juan Carlos, ¿cuántos muertos más necesitamos para entenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, hablando, volviendo al tema original de la presente administración y demás, yo creo que es un tema que la presente administración tendrá que abordar, sin duda. Porque aunque han cambiado un poco la mira con dirección correcta, que es la prevención social de la delincuencia y la violencia, sujetar a la policía a gobernación, ya que no sea tan poderosa, para no tener estos García Lunas, que luego se sienten reyesuelos, etcétera. No vamos a resolver el problema de la violencia en México, por lo menos de homicidios y secuestros y más, si no hacemos un viraje importante en la política de drogas, que no es otra cosa más que la Secretaría de Salud tome el control de esto. Sí, pero y también, o sea, tomando decisiones propias, pero tomando el ejemplo de Estados Unidos, porque ellos en el estado de Washington, que lleva el apellido del primer presidente, que de hecho tenía una granja de, ¿cómo se dice? Hemp, que es esta fibra del cannabis. El primer presidente de Estados Unidos, cáñamo, hemp es cáñamo. Pues ya está legalizada o sea, ya se rompió el cascarón. Estados Unidos ahí va en el tema de la marihuana. Ahora, hay que entender las diferencias, ¿no? Ahí va Washington, va Colorado, ya en la mayoría, no sé si la mayoría de los ciudadanos norteamericanos están a favor. Ya es más del 51% a favor, el día de hoy salida. Y la marihuana medicinal se permite en muchos estados. Pero ellos traen otro tema, ellos hablan muy a favor de la marihuana, ellos están a favor de utilizar la marihuana con fines y a favor de las libertades individuales, y tienen razón. Y están en contra de encarcelar a jóvenes por el consumo de droga, tienen razón. En México encuentro razones mucho más poderosas, que es erradicar esta violencia en la que estamos viviendo. Es decir, aquí no tenemos un gran consumo de marihuana. Tampoco es bien visto, y es decir, defender a la marihuana en México casi nadie te apoya, pero sí tenemos mucha violencia que no tiene ni Canadá, ni Estados Unidos, ni ningún país desarrollado. Sí lo tiene Colombia, sí lo tiene Brasil, y por tanto nuestro tema es bajarle a esta violencia que, como acabamos de ver aquí con el semáforo del delito, pues llega hasta el 99% en algunos estados, en Nuevo León el 82% de la violencia adicional que tenemos se debe a esta guerra contra las drogas, a esta política equivocada, ¿no? Entonces, no entender los argumentos racionales que se dan, pues me parece grave. Y creo que la actual administración va a tener que llegar a eso. Creo que no es un tema para el presidente. Creo que este tema se deba debatir en el Congreso, se deba proponer por algún partido político. Entiendo que viene una iniciativa de ley por parte del PRD, de un diputado del PRD, de todas las drogas, no nada más de la marihuana, y me parece muy correcto. No sé si prospere o no, pero aquí hay que hacerle un poquito también como le hacen los gringos. El presidente Obama dice, yo no puedo hacer nada con respecto a las armas que se trafican ilegalmente a México, porque pues mi Congreso así lo aprobó. Pues lo mismo, ¿no? Si el Congreso de México decide tomar esta vía del control del mercado por parte del Estado, que sería muy sano para México, y si va a haber oposición de una facción de los gringos y del gobierno norteamericano, bueno, pues lo mismo podrá responderles Peña Nieto, no decir, oye, pues yo no puedo contra mi Congreso, no, pues se aprobó la ley, y antes estábamos con otra ley, y ahora pues voy a seguir la nueva ley, y que cada quien cuide sus fronteras, ¿no? Yo cuidaré mi frontera de que no me mandes dinero sucio y que no me mandes armamento, y pues tú cuida tu frontera de que no te lleguen drogas, y cada quien a lo suyo, porque tú no has hecho absolutamente nada a Estados Unidos para cuidar de que no lleguen las armas a México, ¿no? Entonces, no nada más, sino que también lo que hacen es, pues, tú ves los otros países en que se meten, pues es que haya mercado obviamente para meterse, pero también una legislación débil, pues para tener justificación para estar, ¿no? Y para estar aquí con un pie y... Entonces aquí hay dos temas, el tema de largo plazo y el tema de corto plazo. De corto plazo, yo insisto, no hay otro y tendrá que ser así tarde que temprano, que es, por no llamarle legalización, vamos a llamarlo el control del Estado del mercado de las drogas. ¿Nacionalizar? Nacionalizarlo, sí, definitivamente. Digo, no necesariamente tienes que llegar a... También hay esquemas de autoconsumo. Por ejemplo, en la marihuana, pues tú puedes... En España se han generado... muchos, y entiendo que en Colorado y Washington por ahí van también, los club canábicos, que es tú haces un club de adultos regulado por el Estado, en donde tú cosechas tu propia marihuana y tú te fumas tu propia marihuana y pues no pasa nada. En Uruguay también, ¿no? Así es, ahí para allá van. Entonces, ese es el tema de corto plazo. El de largo plazo, bueno, pues hay que contar con instituciones serias y hay que incrementar lo que decía la señora esta, hay que rendir mejores cuentas para que no nos engañen, y hay que luchar contra la desigualdad social, y hay que luchar por la igualdad de oportunidades en la educación y otros temas que son los importantes para México. Esta es una tontera estarnos matando por un tema de las drogas. Ese no es un tema importante para México. Hay 3 muertos al año por drogas en México, por Dios. 3 muertos por sobredosis y ninguno por marihuana. Entonces estamos discutiendo tonteras, estamos metiéndole dinero a lo que no debe de ser, lo que no resuelve nada, y estamos abandonando temas muy importantes como los que mencionamos, ¿no? Pues sí, pero luego ¿qué se haría con toda la gente que ya burocráticamente se instaló para perseguirlas, ¿no? Bueno, pues le das chamba a la Secretaría de Educación o en alguna otra secretaría, o con el crecimiento económico o turístico que tendría México, pues van a encontrar trabajo en otros lados. ¿Pero cómo que turístico? ¿Acá para un paraíso para drogas? No, eso son mentiras, no es cierto. ¿A poco está inundado Holanda de turistas? No es cierto. ¿O a poco Colorado? Ahora todos los gringos se fueron a vivir a Colorado. No es cierto eso. Son mentiras, son parte del coco wash, del lavado de cerebro que nos han hecho los gringos y la ONU al tema. No es cierto y no hay argumentos de ningún tipo. Ahora, si nos van a caer más gringos y canadienses para poder también fumar la marihuana aquí, pues qué bueno, nos urge turismo, ¿eh? Nos urge turismo. Las plazas, muchas de las playas mexicanas, la verdad, están tristes por falta de turismo, por una serie de equivocaciones que hemos tomado. Es decir, esta política en contra de esta guerra contra las drogas nos ha tumbado el turismo. Sí, porque ahora andan hasta las playas llenas de militares, porque supuestamente vigilando, ¿no? Imagínate. Pues eso es lo que digo, o sea, ¿qué se va a hacer con todo este aparato de seguridad que se ha montado, ¿no? No nada más es donde les das trabajo. Regresar a donde estábamos antes. Los militares es una institución seria en México que se dedica a atender desastres naturales y ese es el tema fuerte, ¿no? Pues sí, eso es nada más que se quieran regresar. No, yo no veo ningún... Yo ahí no es el problema, no es que ellos hayan querido salir aquí. ¿Tú te imaginas el riesgo de descrédito en el que está puesto el ejército por andar pues en esto? Ya lo dijo Galván. Entonces, ellos no quieren andar en esto. ¿Tú crees que les es muy satisfactorio andar luchando contra jóvenes mexicanos que con algo de oportunidades podrían estar en otro lado? No, pero el Estado está respondiendo con la fuerza civil también. En vez de responder con becas, en vez de responder con trabajo. O con cultura, ¿no? Que agarran el dinero de la cultura para hacer ferias acá de la fuerza civil, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el tema de fondo. Y claro, podemos luchar por mejores policías y mejores instituciones, pero no puedes tener policías o jueces o gobernadores que no caigan en el tema de la corrupción, porque tienes un mercadote negro de las drogas que ha sido creado artificialmente por nosotros mismos y que está corrompiendo continuamente a las instituciones. A ver, pero aclárame, ¿no es muy idealista también pensar que al legalizar o tomar el control se va a eliminar la violencia? El 82% en Nuevo León, el 99% en Zacatecas, el 2% en Yucatán. Es decir, aquí tengo los índices de la violencia generada por el narcotráfico. Entonces, no eliminas todo. ¿Y si no se va? ¿Qué? ¿Por qué no se va a ir? Pues, digo, los ejemplos históricos ahí están. En Portugal ha funcionado, en Suiza eliminaron el 80% de la violencia. Cuando en Estados sí, pero Unidos... tienen la pobreza que tenemos aquí, ¿no? Bueno, de la violencia, pero también tienen otro tipo de violencias allá y la gente te robaba o se prostituía para obtener la droga. ¿Y qué mejor ejemplo que la propia prohibición del alcohol en Estados Unidos? Se acabaron todos los gángsters, se acabó todo el problema. No había había gobernadores corruptos, jueces corruptos, policías corruptos, estaba Al Capone y mil gángsters más que se mataban todo el día en las calles. Y el momento que se legalizó el alcohol, se acabó eso. Punto. Claro, hay violencia en Estados Unidos, sí, pero no hay este exceso de violencia que tenemos actualmente en México. Eso es a lo que voy, así empecé el programa. Es decir, cuando tú dices que la tasa de ejecuciones es el 80% en Nuevo León, el 82% en Nuevo León, esa es la violencia que se ha generado en Nuevo León, específicamente por la guerra contra las drogas. ¿Y no había ejecuciones antes del 2006? No. ¿Era cero? No. ¿Era? No me acuerdo, pero no era caso, ni siquiera salían en las noticias. ¿Tú te acuerdas de alguna? Ninguna. No derivadas de estas mafias que hemos creado desde el Estado con una política pública. Aquí. Sí, pero también, como dice la señora que habló, pues tampoco lo apropiado es que aunque se sigan dando, pues tengamos los medios en como que ya nos están dando, ¿no? Bueno, ese es otro tema, los medios de comunicación. Por lo tanto, a eso va el semáforo del delito. Nosotros estamos... El semáforo del delito tiene dos intenciones muy claras. Una de ellas es la rendición de cuentas. Justamente el dar a conocer datos y darlo con racionalidad, no con opiniones, no del estómago. Vamos a ver los datos y vamos a opinar después. Y dos, el tomar mejores decisiones. Con el semáforo se puede observar si está funcionando la política pública, si no está funcionando, me puedo yo cuidar también como ciudadano, etcétera. Entonces, es un sistema de toma de decisiones, pero es un sistema también de rendición de cuentas, para que si hay arreglos entre medios de comunicación, pues ese sea tema de ellos, pero no de nosotros. Perfecto. Bueno, estimado público, muchas gracias por haber estado con nosotros. Santiago Roel, lo mismo para ti. Qué bueno que estuviste aquí. Gracias. Bueno, y les recuerdo que este programa y otros están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Quiero agradecer a Sergio Becerra en controles y audio, música, y a ustedes. Y soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM, unidos en la diversidad.